Muy bien, y tenemos una noticia que también nos atravesó a todos y la verdad es que fue muy dolorosa, la muerte de Héctor Tizón, un escritor excelente, que vivía en Jujuy, que nació en Jujuy, que vivió en Salta, que estuvo exiliado en España, un hombre reconocido internacionalmente y por suerte también mucho nacionalmente, un hombre que amaba su terruño y que lo pintó como pocas personas. Pero nosotros tenemos la voz de Tizón y me gustaría compartir este recuerdo de Tizón vivo y expresándose. Yo estuve más tiempo fuera de mi país, no solamente inclusive fuera de mi provincia, que adentro viviendo, por diferentes razones. Algunas de ellas por razones de mi actividad como diplomático y otras muy importantes y quizás más largas en razón de mi prolongado exilio. Durante todo el proceso militar yo no estuve ni un solo día aquí. Estuve en mi exilio de España y volví al cabo de que el proceso terminó como debía terminar, en un final wagneriano, pero muy poco digno. Un desastre causado por la derrota en Malvinas, que inclusive se veía venir. Yo me acuerdo, estaba escribiendo, hacía mucho tiempo que no podía escribir yo porque vivía alentado, no tanto por el hecho de la pena y la nostalgia y que se termina en el exilio, así podía regresar, sino por el furor, que es muy malo consejero siempre. Eso me enmudeció un tiempo prolongadísimo, en donde solamente podía escribir aquello que era necesario para poder comer. Cuando logré empezar a escribir lo que fue mi última novela del exilio, justamente se dieron las condiciones del regreso. Yo lo sentí así, y así es como ocurrió. Y vamos a compartir un fragmento. Bueno, él pintó como nadie La Puna, incluso tiene el Memorial de La Puna como una de sus obras. Y este fragmento me parece que nos muestra qué sentía él por este lugar. Yala se llama. Hace ya muchos años, cuando yo era un niño, a Yala solo se podía llegar por tren. En los prolongados veranos, que aquí van de noviembre a marzo, el estiaje de los ríos cortaba los caminos y nadie, hombre ni bestia, se atrevía a desafiar sus torrentes desmadrados y rugientes, que a su paso, cuesta abajo, arrastraban piedras, troncos muertos y árboles arrancados de cuajo. Yala entonces, un pueblo no más grande y numeroso que un par de familias, gozaba de autonomía. La gente moría longeva y era enterrada en el camposanto que entonces estaba junto a la antigua y pequeña iglesia. Contaba el pueblo con dos boliches ejemplares, un peluquero ambulante, un loco manso y patético como Job, dos ingleses, un húngaro que enseñó en mi casa a fabricar embutidos de hígado de ganso, una bruja que había perdido la gracia y un lapidario no de piedras preciosas ni de mármol, sino de cantos rodados y lajas. Aquí puede decirse que he nacido, y aquí estoy sintiendo cómo transcurre la vida. No ha cambiado mucho, salvo a la velocidad que ha muerto a las distancias, aunque ahora ya hay muchos que no nos conocemos. Pero en lo que importa, todo está como lo veían mis ojos cuando se deslumbraban con la luz y la oscuridad y las tormentas y las nubes amontonadas vagabundas en el cielo. Ya no está aquí la dulce voz de mi madre, ni los silencios de mi padre. Ya no está el madreselvas en flor, ni hay noches de ronda en la victrola familiar. Pero sí están, y seguramente estarán, sus altas montañas verdes y sus bosques y sus lagunas, sus cielos surcados por bandadas de golondrinas y de loros que se turnaban en sus exilios y regresos, y apenas dejo que mis recuerdos escapen, escucho el gorgotear de aguas que se deslizan con indisciplina en el silencio, y casi siempre en mis paseos por los callejones de Yala me cruzo con Hesíodo, con el buen ladrón, con la Celestina o Estebanillo González, con un campesino que fue tripulante del Pequod, con una mujer del coro griego con sus paños de luto, con un parroquiano de las tabernas de Chaucer, con un discípulo de Jesús. También veo a Shylock despachando harina al menudeo en su almacén y anotando ávidamente en las libretas de alfiado de sus clientes. A todos los habitantes de Fuente Ovejuna, al cochero de Un Sueño de Quevedo, a Huckleberry Finn, veo el esplendor de una siesta en Tipaza y una puesta de sol en Laponia. Al diablo de Fausto, pero jugando a la taba. Y escucho ladrar a los perros del porquero del Ulises. Me cuentan de una ciega que recuperó la vista al golpear la cabeza contra un poste y de un peón ferroviario que, atormentado por los celos, balaceó la fotografía de su mujer. Escucho hablar de los ómnibus que llegan de la Quiaca y el eco de las palabras de aquellos que esperaban las naves de Sidón y Tiro o los bajeles vikings. Hay un rasgueo de guitarra común a Lorca, Santos Vega y Borges, y un paisaje de bruma y de verde que ya ha sido señalado por Baroja. Yo he llevado una canasta y compro vino y pan, y vuelvo a comprobar que esa hambre y esa sed no hacen más que reflejar, como en una sucesión de espejos, el antiguo ritual. Y pienso, o siento, que es pensar con ganas, que el símbolo encarnado en Jesucristo, vida, pasión y muerte, no es más que la repetición de ese sueño soñado por el viejo Heráclito. Todos, en realidad, al cabo de los años, llevamos Yala en el fondo de nuestro corazón. No es una expresión de deseo. Bueno, el programa, en realidad, es así. Muy bueno el programa.